luz entraba por tu ventana para ver si el mar estaba azul. Me creí que era la luz que se metía en tu cama, me colaba entre tus piernas y te hacía brillar. Cara de luz.